¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de Guts? Bueno, pues el día de hoy tenemos pues el gusto y la fortuna de venir a platicar justamente con un gran batallador en la empresa mexicana de lucha libre, bueno, y a nivel general en la lucha libre. El día de hoy estamos con el Galante. ¿Cómo está? Muy, muy bien. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos, pues echándole ganas después de unas cirugías que hemos tenido. Lo cual estamos un poco parados por el momento, pero con mucho ánimo y saludando a todo el público. Bueno, pues tenemos la fortuna de tener justamente seguidores, público, que de aquel famoso público, de aquella afición de Hueso Colorado. Y bueno, pues estoy seguro que les va a dar mucho gusto volver a saber del Galante. ¿Originario de dónde es el Galante? Del Estado de México, del Estado de Otumba, Estado de México, de donde es originario también Enrique, los hermanos Llanes, Enrique, Javier y Mario. De aquella dinastía de los Llanes. Del Sol de Otumba, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a mí me gustaría mucho que nos empezara a platicar, que nos contara justamente cómo se interesa usted por la lucha libre. Ah, mira, es una historia bonita porque pues yo me vine del Estado de México a trabajar aquí, pues las carencias de la familia, ya que éramos 11 hermanos. Y pues había que buscarle. Entonces yo tenía un cuñado que acaba de fallecer, paz descanse, que me invitó a trabajar en una gasolinera. Y él era boxeador. Él participó en Guantes de Oro ahí en la Coliseo los sábados. Y me llevó al gimnasio a entrenar. Y ahí en los baños Escobedo, Mariano Escobedo y María Nacional, ahí estaban los baños Escobedo. Pero había dos rines, uno de lucha y uno de box. Y me llamó mucho la atención las piruetas, los brincos, todos. Y yo me paraba y él me regañaba, que haz hombre, que pégale aquí. Y ahí fue como me inicié más por la lucha libre. Y además que estaban de moda los picos del santo y salían una plana de periódico y les pegaban en los postes de periódicos, santo con fulano de tal, santo con fulano de tal. Y fue como más me interesó el ambiente de la lucha libre, ¿no? Sí, y pues busqué donde entrenar y gracias a Dios llegué al gimnasio Gloria. ¿Y empezó a hacerse aficionado a la lucha libre? Bueno, nos dice, ya me llamaba mucho la atención esta cuestión del santo y me interesó más la lucha libre, pero digamos que ya empezaba usted a acudir a las arenas. No, yo tenía 11 años cuando me hice. ¿No los dejaban entrar? No los dejaban entrar, pero pasaban los años y yo dije, no, yo tengo que entrenar y quiero entrenar lucha. Entonces fui creciendo como a la edad de los 15 años, ya busqué, pero era muy costoso en ese momento los gimnasios. Entonces, pues a la edad de los 17 años, fue cuando empecé, ya encontré de acuerdo a mi economía, encontré el gimnasio Gloria, y fue cuando empecé en el año de 1973, ahí empecé, estaba de maestro Chico Hernández, en ese tiempo estaba Eduardo Aguilar, el veterinario, y varios compañeros que no recuerdo, porque ya muchos ya fallecieron. Claro. Y ahí fue donde empecé yo en ese año. Nos dice Chico Hernández, ¿y por las manos de quién más pasó el Galante? Después de ahí me fui a los baños de Florida con el agente X. Don Ángel Umaña. Sí, con ahí está uno de los Benny Castelo. Ahí entrenábamos ahí. De vez en cuando iba René Guajardo. Por ahí llegaba cuando venía de Monterrey. Ahí. Con él también una vez nos metíamos a entrenar. Después ya entré a la empresa y pues ya con Salamanca, ahí me metí yo con Franco Colombo, con el que si yo entrenaba muy seguido con el profesor Alejandro, Don Blue Demo. Un señor muy duro para entrenar y muy duro para todo, pero buenísima persona, don Alejandro. Buenísima persona, pero sí muy duro para entrenar. Y bueno, ¿cuántos años duró la preparación del Galante? Pues bien. Tres años, porque en 1976 ya empecé el profesor Corazado Moreno, papá de los Moreno, me invitó a su arena, me probó, con él tuve la fortuna de que me entrenara lucha olímpica con los ojos vendados, y marcaba un círculo en el ring, y tenía que entrar nomás al tacto y se salirse del círculo. Entonces, pues le caí bien, me vio mi estilo, le gustó, y él me ayudó a promover mucho porque me, pues me programaba con figuras, yo con mil máscaras, con Tinieblas, con Dorrell Dixon, con Huracán, con Ultraman, con todas las estrellas que estaban en su momento en su apogeo. O sea, digamos que se curtió con las grandes figuras de ahí, entonces, de la lucha libre, ¿no? Sí, ahí conocí también a un señor, Príncipe Odín, que es una historia también muy rara que me pasó con él, pensando que sí, que él era pues, demasiado rudo, pues no sé, mal como persona. No, él me ayudó mucho y en 1977 me invitó a una gira a Tijuana, donde iba Dorrell Dixon, Coloso Colosetti, Tinieblas, Mil, Dos Caras, Psicodélico y Solar. Entonces me invita y pues yo la verdad me sentía soñado. Dije, no puede ser que, porque antes no había nada de internet, no había nada. Así es. Y puras revistas. Decía, no puede ser que yo a mi poca edad de con su luchador, poca experiencia estuviera codeándose con estas figuras. No, pues sí, sí fue una experiencia muy, muy bonita, muy inolvidable para mí. Y pues de ahí yo dije, yo mi sueño es, si quiero ser luchador, yo pienso que entrando a la México voy a cumplir mi sueño. Gracias a Dios, pues seguí entrenando, seguí luchando en las arenas chicas, en provincia, casi en toda la República, gracias a Dios. Pero en el 1979 me da una oportunidad, en paz casi, el hermano de Bobby Montes Saúl, de invitarme a República Dominicana, que era República Dominicana, Haití, Venezuela, Honduras y Puerto Rico. Y fui por un contrato de 2 meses, pero pues le gustó mi estilo a Veneno, ya Veneno que acaba de fallecer, en paz descanse, y me quedé 8 meses ahí en República Dominicana, en la gira que hacíamos ahí. Y ya regresando, mi sueño, así va yo al fin del mundo, mi sueño es debutar en la Arena México. Y pues me preparé y conocí al profesor Máscara de Hierro, que acaba de fallecer también, y él me conectó a la... Por cierto, vecino del rumbo, ¿verdad? Sí, entonces él me llevó a la empresa, hablé con los jerarcas y ahí fue cuando tuve la oportunidad de debutar en 1983 en la Arena México. Un viernes debuté. En lo que ahora conocemos como el Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces la empresa mexicana de Lucha Libre. Exactamente, sí. Y bueno, aunque ya nos adelantamos un poquito, ¿todavía recuerda dónde se dio su debut? Digo, antes de llegar a la empresa mexicana de Lucha Libre. Bueno, cuando yo, en mis inicios, yo me acuerdo que había una arenita ahí por la avenida Maravillas, que se llamaba el Comité 39. Ahí debuté el año de 1900, a finales de 74. ¿Todavía recuerda con quién y contra quién? Bueno, me acuerdo que iba el Indio Yoko, de pareja mía, pero los rivales no recuerdo, porque creo que estos fallecieron. No recuerdo los rivales, pero ahí fue el día de mi debut. En este peregrinar, nos decía usted, por ejemplo, en la CAO, en lo que ahora es la Arena Naucalpan, en todo este peregrinar que tuvo, ¿cuánto tiempo pasó antes de llegar a la empresa mexicana de lucha libre? No, pues sí pasaron, pues desde que me inicié 10 años, pues yo debuté en la Arena México en septiembre del 83. Y digamos en sus inicios, ¿cómo debutó? Ya nos dijo dónde debutó, pero ¿con qué nombre debutó? Como el Galante. Como el Galante. Como el Galante, sí. Entonces, ¿el Galante es una idea justamente suya? Sí, fue... El nombre es mío y la idea fue mía y pues fui... Y obviamente el diseño, del equipo, sí. Suyo también. Sí. ¿Y por qué el Galante? Yo era muy Muy galán. No, yo era muy aficionado a las series de Calimán. Sí. Y había una palabra que decía Galante con las mujeres, Caballero con los niños. Y de ahí, ¿qué nombre me pondré? No, pues el Galante. Y como en ese tiempo, realmente, en esos años de mis inicios... Sí era muy dura la comisión, estaba Rafael Barradas, que no quería ni nombres en inglés, ni quería enmascarados, y tenía que tener cierto peso y cierta estatura. Entonces pues lo convencí al señor y pues sí me dio el nombre del Galante, pero fue idea mía. ¿Cuánto pesaba y cuánto medía el Galante en ese tiempo? La verdad pesaba 55 kilos. Está usted muy delgado. Sí, muy delgado y... No llegaba al 1.60, pero pues a base de los compañeros que inyectate esto y que nunca me he metido anabólicos. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, Es más, cuando llegué a República Dominicana en 79, sí me dijo, promotor, estás muy delgado. Y me dio tres series de vitaminas, que era polvo, inyección y una especie como de miel. Y subí 85 kilos allá, pero sin perder la agilidad. Y digamos que en estos 10 años antes de llegar a la empresa mexicana de lucha libre, ¿hubo algo importante? Me refiero pues a alguna lucha de importancia, apostar la máscara, algún campeonato. Sí, pues yo disputé el campeonato del Estado de México a un compañero que luchaba como instructor nazi, que ya falleció. Máscaras, antes de la empresa, pues le quité la máscara al Centinela, que ahora es el refe de Teddy. A un León Blanco en Moroleón, Guanajuato, al Caballero Rojo, que era antes de que estuviera en la empresa, que después fue el Águila India. ¿Y lo desenmascaró como el Águila India? Sí, y ya eso fue antes de entrar a la empresa. Llegar a la empresa. Sí. Y bueno, ya habíamos llegado justamente al punto de la empresa. Cuéntenos justamente cómo es que se da su ingreso a la empresa mexicana de lucha libre. Pues como te digo, yo dije, si un sueño de un futbolista es jugar en el Estadio Azteca o en el América o pisar el Estadio Azteca, claro, pues yo mi sueño va a ser debutar en México, cueste lo que me cueste, porque yo me iba a ver antes de que yo debutara profesionalmente, pues iba a la pista, le dábamos una feria al de la entrada y nos dejaban entrar, y yo veía lo que hacían los compañeros, sí. Y yo decía, yo siento que lo hago mejor. Entonces el gusanito se metió. Y más la idea de que tenía que llegar a sí, yo ahí, dije, ¿no? Pues, sí, eso que hacen ellos, yo lo hago y creo mejor. Entonces fue mi sueño, prepararme hasta que yo conocí al profesor Máscara de Hierro, y me llevó a hablar ahí con el señor Juan Herrera y con los de la empresa. Y sí, pues entré a entrenar a la México y debuté como a los 15 días debuté. ¿En qué arena? En la Coliseo. En la Coliseo. Un viernes en la Coliseo, porque no sé si recuerdas que cuando ocupaba la arena México, el Holiday Inn y el patinaje sobre hielo. Sí, se terminaba la temporada de la sí. México y entonces lo pasaban entonces, a la... Debuté un viernes en la arena México, en la arena Coliseo. Gracias a Dios bien, porque estaba ahí Ricardo Morales, estaban de box y lucha, estaba este Vega Violante de Knockout. Y todos me felicitaron, que estuvo bien, pero mi sueño era la arena México. Dije, no, yo quiero la México. ¿Y debutó en la primera lucha? En la segunda lucha. En la segunda lucha. Sí. ¿Todavía recuerda con quién? Sí, era el... que luego se mascaró como bronce. El volcánico. El volcánico. Héctor Navarro. Sí, el volcánico. Era el primate, el volcánico... para el León García y yo, sí, entonces pues sí, ahí pues, ya como a los dos meses que acabó la temporada del patinaje, ya debuté en la México, que era un mano a mano, sangre chicana, Villano tercero, que era un llenazo. En la estelar. Sí, que no había televisión, no había... Ahí estamos hablando de principios de los 80s. Del 83. Del 83. Sí. Entonces, un llenazo. Era mi compadre Excalibur, que ahora es plata. Así es. Y un servidor contra el León Chino y Rodolfo Ruiz. ¿Cómo se le iba a olvidar justamente su debut en la Arena México, ¿no? Sí, no, pues mira. Y pues siempre decían, o dicen, para mí fue cierto, siempre te impone un nerviosismo. Un nerviosismo, no miedo, sino nerviosismo de que pues la gente es un monstruo, y más antes que no había televisión, que no había muchos medios de comunicación, pues la gente era muy más metida al deporte. Decían antes el monstruo de las mil cabezas, sí, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y a usted personalmente qué le significó haber logrado su sueño? Pues más que nada de la provincia donde yo vengo, y de la familia donde yo vengo, pues para mí era un gran triunfo, ¿no? Un gran triunfo, porque hasta la fecha, pues mi pueblo es pequeño y pues muchos me miran y ay, me abrazan y esto, y pues me ven como un ser, ¿verdad? Superior, pero pues somos seres humanos. Y, así es. Pero sí, eso fue mi logro fue, dije, ya la hice, y pues digo, iba yo bien, pero desgraciadamente pues accidentes que se que ocurren y pues eso vino a truncar mi carrera un tiempo y pues luego tuve problemas de la empresa que, como te comento, no... ¿Cuántos años duró? ¿Qué tiempo duró en la empresa mexicana de lucha libre? La primera vez me duré 2 años. 2 años. Después me lastimé, fue cuando ya me... pues como tuve un problema con la empresa, con el... Cuéntenos un poquito en qué consistió justamente esta lesión. Lo que pasa es que yo luchando en el Coliseo, de pared con octagón, como la amenaza elegante, en un tope que yo tenía muy hecho, muy preparado, pues no sé, sabe, no sé qué pasó, que yo brinqué a la tercera cuerda y me quiso ganar el cuerpo hacia el vacío y ya y me aventé, pero con más fuerza, y me pasé y caí en las butacas. Entonces tuve una lesión de rotura de meniscos y tendones. Pero seguí luchando porque tenía fechas ya programadas. Pero llegó el momento en que ya no pude. Pues me tengo una serie de placas, 2 juegos de placas en diferente hospital. Y pues me llegaron a la conciencia de que pues era operación. Fui a la empresa, hablé porque pues yo era trabajador de ahí. Yo no trabajaba en otra cosa más que de luchador. Y pues el señor Juan Herrera me manda con el doctor Olivera. El doctor Olivera me da largas, se me niega, me espanta que llevo a quedar mal de mi rodilla y no me quiso operar. Pero yo lo vi más de cuestión económica o política, no me quiso operar. Entonces me opero en ortopedia, me queda mal la operación, recurro al sindicato, porque yo andaba mal económicamente, me apoyan en ir a hablar a la empresa, el señor Paco Alonso, paz descanse el señor. Pues, o sea, sí hay una guerra, pero gracias a Dios sí tuve la oportunidad de que me pagaran todo, y sí, sí me operé, gracias a Dios, pero ahí hubo un descontento con los de la empresa, lo cual, pues, me salí, me fui un tiempo a Pabellón Azteca, y luego regresé a la empresa en el 91, pero ya como bueno, no, con el equipo de robot. Sale usted de la empresa y en esos 2 años que duró, ¿qué hubo para el Galante? Pues lo que vi que había interés de proyectarme. En ese tiempo pues no había muchas plazas, no había televisión y pues yo veía que sí me iban porque ya en provincia pues ya ocupaba yo semifinales, terceras semifinales, y ya pues yo tuve la fortuna de vivir de la lucha libre en esos 2 años. Uh-huh. Entonces, yo veía que venían buenos proyectos para mí. Entonces, dice usted, sale de la empresa, se va al pabellón, ¿y cuánto tiempo dura en el pabellón Azteca? El pabellón duró como 2 años en el pabellón Azteca. ¿Igualmente ya como el Galante? Como el Galante, sí. Ajá. Ahí me juntaron con Dino Curtis, nos pusieron los Galantes del ring. Sí. Y entonces ahí con Barbanegra, con Puma Valderrama, con el Halcón de Oro, con todos los de ahí de la empresa, del pabellón Azteca. Del pabellón Azteca. ¿Y, sí, y cuánto duró en el pabellón? 2 años. Igual 2 años. Sí, ahí conocí a mi compadre Super Muñeco, a Pinocho, al Ratón, a todos los de ahí del pabellón Azteca. Y digamos que en ese cambio de la empresa al pabellón Azteca, ¿cómo lo sintió? ¿Fue para bien? Digo, decían que pagaban más... regularmente viniendo de la empresa, bueno, pues era una buena cuestión para que lo tuvieran en un buen lugar, ¿no? Sí, siempre trabajaron bien y sí pagaban mejor. Y la ventaja es de que ya pasaban cortos en la tele. Exactamente. Sí, pero sí, pues era otro tipo de gente, de compañeros, pero pues sí, había mejor paga y pues con el hecho de que lo pasaban unos cortos en la televisión, en los domingos de acción. ¿Y por qué sale justamente del pabellón Azteca? Porque lo cierran. O sea, se termina. Se acaba el pabellón Azteca. Sí, parece que el interesado de Televisa, pues lo cambiaron de área y pues se cerró el pabellón Azteca. Hasta ahí quedó el proyecto del pabellón. Sí. ¿Y qué sigue justamente para el Galante? Pues entonces, sigo entrenando, sigo luchando en las arenas chicas y regreso a la colisión en el 91, ¿verdad? Empiezo a trabajar bien. Empieza a dar buen trabajo. ¿Pero regresa como el Galante? No, regresé como con equipo, ya con equipo de robot. Ah. Entonces, pero pues me empezaban, igual vi que me querían ayudar, pero no faltó quien me pusiera el dedo, como se dice vulgarmente, y pues me empezaban a clavar, pues mejor me salí, de las veces me salí, ya pues, así que por la buena, eso fue. Y bueno, pues hablábamos justamente que vuelve usted a regresar a la empresa ya con este personaje de Robotman. ¿Y por qué el cambio del galante y idea de quién este personaje? Lo que pasa que pues ya tenía después que me estuve en la empresa, que regresé y antes de regresar a la empresa, pues ya tenía dos operaciones en la rodilla derecha, y un compañero que yo me traje de República Dominicana me dijo, me invitó a Villahermosa antes de regresar a la empresa, un año antes, pues en 90, a una gira, y por la gira de Villahermosa, Mérida, Campeche, Cancún, y le dije, ¿sabes qué? Aún yo estoy un poco lastimado, me siento mal de la rodilla. Y fue que me dijo, pon tu nombre de robot, esos no vuelan, no son muy aéreos. Sí, por los problemas que traía en su pierna, sí, ¿no? Y me convenció, y ahí fue cuando empecé el cambio a Robotman. Uh-huh. Y así empecé, me salí de la empresa, y pues empecé a trabajar por fuera a nivel independiente. Cuando se armó AAA, inclusive yo hablé con Peña antes de que armara AAA, un día me vio en la Coliseo y me dijo, el lunes que fui a cobrar me dijo, dice, oye, te vi en la Coliseo, lo que pasa que yo no tengo la sangre, mi estilo no es rudo. Y entonces yo regresé a la empresa como rudo por la misma problema de mis lesiones. Claro. Y me vio el señor Antonio Peña, que en este tiempo estaba de programador en la empresa, y me dijo, oye, te vi en la Coliseo anoche, dice, pero te vi de rudo. Le digo, es que yo de rudo no me siento bien. Y me dijo, ¿cómo te caería un cambio? Le digo, pues si usted me quiere ayudar. Entonces me hizo unos proyectos de cambio de personaje. Y me hizo unos diseños muy bonitos, que me iba a llamar Raffles, el ladrón de las manos de seda. Ya antes había habido, ya había existido ese personaje, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Cruno de Pachuca. Exacto. Entonces yo dije, pero no, pues lo da el señor. Sí, claro. Y como había creado Octagón, Anaparca, todo, al Misterioso, al Volador, sí, sí, sí. Al Oro y Plata y a todo, al Pelino. Dije, pues adelante. Me hizo los diseños, me mandó a hacer los equipos. Cuando yo regresé a la empresa a contactarme con él, fue cuando ya se había retirado y había armado AAA. ¿Y no lo busca justamente usted en su nueva empresa? Sí, lo busqué, me dio unas fechas en AAA. Como tres, fue el Cortijo. ¿Con este personaje? Sí, Cortijo, Nese y Cuernavaca. Lo que pasa que él tenía pocas plazas aquí en el DF. Así es. Y yo me acabo de llegar a mi base del gobierno. Prácticamente todo era al interior, sí, de la interior. República, ¿no? Entonces, pues yo ahora sí que decidí cortar por ese lado y dedicarme a mi trabajo. Que claro. Gracias a Dios ahorita es lo que me sostiene, ¿no? Porque estamos en el gobierno y nos están pagando. Y obviamente empezó a mezclar su trabajo justamente con la lucha, sí, pero ya por ya siendo un luchador independiente. Sí, sí, y dedicaba más tiempo al trabajo, uh-huh, por asegurar un futuro. Pues ahora sí que cuéntenos un poquito de lo... ¿Ya cuánto tiempo tiene como Robotman? No, yo tengo 30 años. O sea que prácticamente... Pues tuvo más tiempo este personaje, o ha tenido más tiempo, sí, este personaje, sí, sí, que el galante, que, sí, que es un personaje que obviamente quiso usted mucho, ¿no? Sí, sí, sí, pues ya después de que me lastimé, pues ya no queda uno igual, ya no queda uno igual, entonces fue como opté de cambio al personaje de Robotman, y pues regresé a la empresa, estuve unas fechas en AAA, unas fechas en Promo Azteca, y pues por cuestiones de mi trabajo, ya me hice más independiente. Que ya yo iba donde yo podía, sin perjudicar mi trabajo, que era lo que gracias a Dios lo tengo, claro, la base. Y en estas tres décadas, ¿qué ha habido? Justamente, ¿qué ha sido de la trayectoria de Robotman? Pues tuve unos piques con gané la máscara del Pirata Negro, del Rey Pirata, la cabella del Verdugo, la cabella del Águila India. ¿Del Verdugo? Del Verdugo, del hermano de Pirata Morgan. De los Ortiz. De los, ajá, Ortiz, y que en paz casi también ya falleció, Panchito. Y y te digo, ya me dediqué más al trabajo, pero pues siempre que no funciona Pachuca, pues vamos. Siempre buscaba yo donde no perjudicara mi trabajo. Claro. Y es más, yo en el 98 formé una empresa que aquí en pobre casa donde estamos ahorita, gracias, que se llamaba LUM, Luchadores Unidos de México, y me dediqué a hacer funciones. Yo tenía ring, tenía todo, tenía este, pues trabajé con varios compañeros, con el perro Paz Descanse, con Gigante Silva, con los Dinamita, con los Brazos, con Atlantis, con Máscara Sagrada. Así en varias partes, así en Guajimalpa, en Los Reyes, en Michoacán. Así hay muchas funciones. ¿Y cómo le iba justamente como promotor? Gracias a Dios, bien, porque pues yo siempre he tenido la costumbre o manía de hacer una cosa bien. Yo veo a los compañeros como elementos con cierta valía. Yo siempre trataba de buscarles un buen vestidor, un medio de transporte, o sea, todo bien. Todo a hacerlos estar a gusto, a sentirse a bien, gusto, sí. A darles sí. El trato que regularmente no les dan en otros lados, ¿no? Me voy a tocar que tener que luchar y ahí en un cuarto, ahí sucio y todo, ahí, pues aquí cámbiate, sin una silla, sin... No, muy... Entonces yo siempre traté de... Y los muchos compañeros me conocen y muchos compañeros... Yo tengo un grupo como de 50 luchadores o más que trabajan conmigo y me apoyan. O sea que actualmente... ¿Sigue organizando funciones? Bueno, ahorita... Obviamente por la pandemia, por el problema de su pierna y todo esto. Pero ahorita que ya no creo poder luchar, porque ya tengo prótesis en la rodilla derecha, claro, y estaba por colocarme en la pierna izquierda, claramente los doctores me dijeron que ya es muy difícil que luche yo con las prótesis. Entonces, pues me voy a dedicar a renacer la empresa de LUN y... Tengo muchos contactos y muchos compañeros que me apoyan. Ahorita que justamente pues ya empieza, pareciera, ¿no? A sí, terminar este problema de, poner, sí, de lo de la pandemia, ¿no? Sí, entonces pues mi idea es dedicarme a promover. ¿Y dónde queda? ¿Dónde quedaría el legado justamente del Galante o de Robotman? Por ahí sabemos o vimos algún luchador que al parecer porta el nombre del Galante. ¿Algo tiene que ver con usted? No. Yo he visto programado como en dos ocasiones, pero no sé quién sea. Pero no lo he visto así de... Y no tiene nada que ver, inclusive pues yo pienso platicar con esa persona. Sí, no dejar las cosas así, sí, ¿no? Exactamente, sí, porque pues, a últimas, pues, si hablaba conmigo, ¿no? Pues si yo no ocupo el nombre, pues adelante. Pero no tengo ni idea de quién es y no lo he visto así. Es más, ni entre compañeros, porque... Pues con los compañeros hace muchísimos años. Por supuesto. Entonces no me han dicho, oye, fulano y tal, ¿no? Ahorita un alumno, un familiar de mi compañero el Bravo del Norte, que acaba de fallecer, me pidió la oportunidad de usar el Robotman Junior. Y pues lo presenté el domingo ahí en el Coliseo Morelos. Y está joven el muchacho y tiene buena escuela, tiene buena técnica. Y pues esperemos que le eche ganas. Porque yo tengo un hijo que también... quiso luchar un tiempo conmigo, pero pues él no le gusta así, tiene mucha agilidad, tiene conocimientos, heredó la técnica, pero no le gusta a fondo. Entonces él no creo que quiera seguir. Que se dedique de tiempo completo, ¿no? Igual lo metió a trabajar al gobierno y pues está dedicado a su trabajo. Claro. Y está estudiando. Hablando de los diseños de la máscara del Galante, bueno, vemos otras dos máscaras que tiene ahí, aparte de la que, bueno, se portó durante esta primera parte de la entrevista. ¿Cuántos diseños fueron de la máscara del Galante? Son tres nada más, son tres. Que es justamente la que portó al principio. Es esta que es la con la que más... Sí, con la que más se le conoció, por decirlo así. Con esta fui al Centroamérica mucho tiempo, después ocupé esta... Cuando entré al pabellón Azteca, esta, y esta que fue la que ya andaban, ya a último por dejarlo del Galante. Sí. Estas son las, pero la mayor, esta fue la que, el tiempo que tuve con el Galante, casi más con esta. ¿Quién entonces le hacía sus máscaras? Las hacía Bucio. Bucio. El señor Arturo Bucio, sí. Y bueno, hablando justamente de sus lesiones, bueno, ya platicamos. ¿Pero qué otras lesiones de consideración tuvo? Bueno, más que nada, el problema son las rodillas. Las rodillas... ¿Qué es normalmente el problema que siempre tienen los luchadores, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Bueno, en mi caso yo hablo por mí. Sí. En los años de juventud, pues no te proteges como debe de ser. Me decían, usa rodillera. No, ¿cuál rodillera? Y yo también... mi gran problema fue de que yo exageré en los entrenamientos. Yo entrenaba en la mañana con Demon... o con Colombo, con este Javier Llanes, y en la tarde me iba yo a Latino con el Hombre Bala, con el Pirata Morgan. Entonces me decían, yo me apellido Vargas, Vargas, te vas a lastimar. No, qué lastimar. Yo me decían, es que exageras el entrenamiento, te vas a lastimar, no, que me lastimo. Y yo super entrené. Entonces nunca me protegí las rodillas. Y eso fue el detonante de sus problemas justamente en las piernas. Eso, ¿no? Luchando en Ecatepec con mi Hyundai Skiller, me dieron una caída, me saqué la clavícula. Y pues por más que traté, necesitaba también una operación, pero no me quise arriesgar. Y pues quedó salida la lesión de la rodilla. Hablando de esos tiempos justamente de la empresa mexicana de lucha libre, cuéntenos un poquito justamente de sus compañeros y rivales de entonces. Bueno, en ese tiempo, cuando yo entré, todavía estaba Leo López, el Capitán, Bruno Victoria, y de compañero pues estaba Dardo Aguilar, Milo Ventura, la Gacela, Blackman, son los que más recuerdo. Y además abajo pues estaba Calimaco, Rey David, el Primate, unos hermanos, no me acuerdo cómo se llamaban. Y sí, bastante gente desde esa época. ¿Y qué le hace sentir haber tenido la oportunidad justamente de vivir, bueno, pues se dice por ahí la época de oro de la lucha libre? ¿Y cuál es la diferencia justamente entre ese tiempo y la lucha libre actual? Mira, te voy a ser bien franco. A mí la actualidad me molesta de unos compañeros que se dicen, se dicen profesores, ¿verdad? Porque realmente, si ellos hubieran... Yo tampoco me considero gran profesor, ni me considero profesor. Yo doy clases porque es por parte del gobierno. Pero realmente que yo me considero un gran profesor, no. Pero sí tuve la fortuna, es como yo lo comento. Si hubiera tenido la fortuna de entrenar con estos señores, como era el señor Alejandro Cruz, como con este el señor Blue Demon, con Tony López, que era un maestrazo, Tony López, con Rafael Salamanca, después ya vino Franco Colombo, Feliciano, o sea, toda esa gente es de la que aprende uno. Y para mí un orgullo que a mi corta edad, a mi poca experiencia, pues yo he convivido con todo este tipo de gente, ¿verdad? Convivido, luchado, y en varias ocasiones con todo este tipo de personajes, que son unas leyendas de la lucha libre que ya no habrá. Ya no habrá, porque ahora pues ya no hay, perdón, ya ni el Radio Jalisco y uno ya no se oye. Lo único que se oye es Atlantis. Demo, pues ahí anda en AAA, y pues de los pocos que Tinieblas también, que ahí anda. Pero ídolos como sus papás, ya no. Y yo tuve la fortuna de trabajar con ellos, convivir, trabajar y juntarme con ellos. ¿Quién fue el ídolo luchístico del galante de Robotman? Como ídolo, el Santo. El Santo. Como el Santo. Y ya no tuvo oportunidad de poder luchar con él. Yo lo conviví con él porque como dos, tres funciones fuimos a... Bueno, me tocó trabajar con él, pero yo en las primeras luchas y él en la estrella. Así era muy cuidadoso de su identidad, muy muy misterioso, muy respetuoso del Santo. En paz descanse. O sea, que ya viene a coincidir su testimonio con el de la mayoría de sus compañeros de ese tiempo, lógicamente, sí. ¿No? Y mi ídolo como luchador, René Guajardo. René Guajardo. Un señor que era tenía presencia, sabía luchar y era un maestrazo. Del cual tampoco tuvo oportunidad de poder luchar contra él. No. Entrené con él, sí, porque aquí en los Valles, Florida, iban muchos ahí a entrenar y a solearse, que antes se solía hacer, era muy común asolearse. Ahí iba César Valentino, Coloso Colosetti, Alfonso Dantes, René Guajardo, El Perro, Los Villanos, ahí iban a solearse. Y entrenar, sí, de vez en cuando entrenar. Sabiendo usted de sus capacidades, ¿hasta dónde piensa que hubiera podido llegar el galante de no haberse presentado este problema, esta lesión? Pues yo creo que si no me hubiera lastimado, yo hubiera llegado, pues no sé, a un nivel de un Atlantis o algo así, en esa época, que no había televisión, que la lucha era más dura, porque realmente antes, tanto la gente como el promotor te exigía luchar a ras de lona, lo que ahora ya no hacen. Antes, cuando yo fui a hacer mi examen para la licencia, que reprobé dos veces en la Arena México, te exigía luchar y a amarrar, y tienes que saber luchar a rendir, que le llaman cuete, que ya no hace nada de eso. Entonces ahora sí la lucha la veo muy espectacular, muy lúcida más que nada, pero sin efectividad, sin darle valor al cuerpo de uno, porque te pegan, te caen, te azotan, te pegan y te levantas. Entonces, la verdad, con todo respeto a la lucha de ahora, la veo muy modernizada. No, la verdad no, nada que ver con lo de antes, con lo que yo, gracias a Dios, pasé, nada. De alguna manera fue, me quiero imaginar, frustrante que esta lesión se le haya atravesado en su trayectoria, ¿no? Sí, yo pensaba seguir luchando, ¿no? Porque pues realmente no más de las rodillas padezco. Entonces, pues yo ya quería continuar luchando, pero pues desgraciadamente pues ya no va a ser posible. Porque ya no, en esta llevo 4 operaciones y esta 3. Me falta la penúltima, si Dios quiere. Entonces, como ya cortan los huesos y meten la prótesis, entonces ya los doctores me dijeron, mira, la prótesis no se cae, pero se te mueve y te anda dañando el hueso y andas perdiendo la pierna. Entonces por eso pues ya opté, ya comprendí de que pues no, seguiré en el plan de promoviendo, a lo mejor dando clases, porque yo estoy dando clases en un deportivo por parte del gobierno, pero ya luchar ya. ¿Al público en general? Sí, al público en general. ¿Y por qué nos cuenta un poquito cómo y dónde? Estoy en el Deportivo Morelos, aquí en Rivera Peralvillo, por parte del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc. Pues los invito, la verdad es muy, muy barata la mensualidad, son como 90 pesos. Yo estudié en las mañanas, bueno, ahorita no voy a estar por las lesiones, pero posteriormente, que Dios me permita, no sé, el año que entra, ahí estaré. Tengo varios alumnos que me ayudan a dar la clase, ya además yo estaré indicándoles cómo aplicar una llave, un lance, cómo lo practican. Pero ahí estoy todas las mañanas de lunes a viernes. Me llama mucho la atención, bueno, el todo lo que usted nos cuenta. Y bueno, ¿quién lo tomaba en cuenta? Incluso nos habla, por ejemplo, usted de Tony López, que yo siento que esta gente no fácil tenía amistad, vamos a decirlo así, con gente con poca experiencia entonces, ¿no? Yo siento que pudo usted haber llegado muy lejos. Teniendo esta experiencia, estas bases como luchador, y desafortunadamente teniendo la experiencia de esta mala situación con su lesión, que prácticamente le vino a truncar, que aunque usted siguió, pues prácticamente ya no pudo seguir de la misma manera. Claro. ¿Qué le diría usted a los luchadores en general, justamente con esta experiencia que usted pasó? Y que bueno, prácticamente le cortó, pudiéramos decir, las alas. Sí, mira, haciendo un hincapié, sí tuve mucha suerte de convivir y con grandes señores estrellones, como fue el Halcón Ortiz, Herodes, con Jerry Estrada, o sea, con unos personajes, con MS1. Sí, nos decía usted Leo López, sí. La Sombra, con, o sea, Tánico, gente pues difícil, ¿no? Sí, que ya no va a haber. Así es. Eso es lo que pues yo les sugiero ahora a los muchachos, pues de que, pues yo creo que es muy difícil cambiar la lucha ya como la han actualizado, es muy difícil. Para bien o para mal. Para bien o para mal, pero yo sí les recomiendo pues que se cuiden, que se protejan y que valoren su cuerpo, porque desgraciadamente una lesión como la que yo estoy pasando son irremediables, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay cura. Entonces yo me tengo que aceptar de que pues se acabó mi carrera como luchador. Repito, seguiré a lo mejor promoviendo y dando clases y estoy haciendo eventos. Sí. Y bueno, cuénteme si recuerda cuál ha sido su mejor experiencia y su peor experiencia con los aficionados en este andar de más de 30 años en la lucha libre. Bueno, pues No, yo me acuerdo una vez luchando en San Miguel de Allende, en la Plaza de Toros. Estábamos luchando y había un señor que estaba un poco ebrio con sus hijos y su esposa. Y el señor muy agresivo, pues ya agresivo ya directamente conmigo. Entonces tuvo un momento en que me salí del ring, por arriba saqué el cuerpo, dejé un pie adentro y le dije, ya cálmese, sí le dije, perdona, sí, sí, sí, sí. Pinche viejito, y que se enderece y que me sea una pistolota, me dice, pues me calmo y no, dije, ah, entonces ya gritando, porque sí ha habido mucha gente que agrede al luchador. Apenas hace poco pasó que, ahí sí fue error de un compañero, que golpeó a un niño, ahí sí estuvo mal. Pero así. Yo creo que no existe una justificación. No. Completamente no existe ninguna justificación para que agredan a un niño. Para nada. Pero yo sí diría, digo, no me consta, ni mucho menos, pero muchas veces el aficionado llega a ser imprudente. Sí. El mal aficionado. Sí. No, sí. Porque el buen aficionado, pues obviamente va a lo que va. Pero el mal aficionado, pues va y se dedica justamente a estar atacando, a estar agrediendo cuando saben. Sí. Perfectamente que pueden salir perdiendo, ¿no? Sí. Cuando se supone que ustedes tienen una preparación y bueno, pues ya desde ese punto de vista, pues ya no me debo yo de poner con usted. Además, el hecho de que yo vaya y pague un boleto, pues no me da derecho a ir a agredir. Claro. Digo, ya es más que suficiente con ir a desahogarme, a mentar madres. Sí, a... sí, exactamente. Pienso sí. Yo, ¿verdad? Sí, sí, pues esa fue una de las más duras que dije, no, pues mejor siga gritando, porque dije, está borracho y... pues por valentonado, me aviento un balazo. Pero así como existe el lado malo, existe el lado bueno, ¿no? Sí, sí. ¿Qué buenas experiencias o qué experiencia ha tenido justamente de los aficionados? Bueno, de muchos aficionados, digamos, de la Coliseo, que llega tanta la amistad o la unión, pues que te invitan a convivio, te invitan a comer, te invitan a cenar, y pues son muchas experiencias a nivel toda la República. Siempre ha habido más buenas noticias que malas. Sí, ha habido quien te agrede, quien te evita un vaso de cerveza en la cara, pero pues exactamente lo que hay que usar la razón, pues para no agredir al público, porque de todos modos que están actuando mal, como tú dices, no por un boleto que compran te van a llegar a ofender o ya atacar directamente. Pueden gritar y pueden hacer recordatorios del 10 de mayo, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez en la pista que estaba yo luchando, era el de Cuernavaca. ¿Balagués? No, el otro. ¿Pierrot? No, otro que luchaba. Bueno, pero cuéntenos, a ver si ahorita... Estábamos luchando ahí en la pista y había una señora tan molesta contra el rudo que le aventó una zapatilla. Le aventó una zapatilla con tanta fuerza que atravesó el ring y le pegó a otra señora en un ojo, en la cara. No sé qué había pasado porque la señora se hizo la bola ahí y llegó a la ambulancia, la llevó a la ambulancia y dice que le pegó el tacón en un ojo. Pero es que así hay mucha gente que se apasiona, se posesiona. No, sí, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta sí, que... Sí, y esa señora le aventó al rudo, su zapatilla, de tanto su coraje que... pero pues se quitó y la zapatilla cruzó el ring. Tanta cosa que le pegó a la señora que estaba en primera fila y le dañó un ojo, por lo que usted supo. Sí, y así es la historia. Bueno, pues algo más que quiera usted agregar. Pues pues más que nada te voy a repetir, gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Espero, pasando esto, pues espero para que gusten internar conmigo. Por supuesto. Y y obviamente, si nos permite, pues ahí vamos y grabamos algo de la instrucción que justamente da Robotman. Y pues, Leo, yo pienso ir haciendo funciones, lo cual igual lo voy a subir a Face o a revistas para ver en qué he pasado mis funciones. Claro. Ahora me están invitando para Milpalta, pues que hay un deportivo. Dentro de una semana viene el señor, porque llegamos a un acuerdo cómo vamos a trabajar. Y pues ya empezar a... ya que creo, primero Dios, va acabando esto de la pandemia, va acabando, piensa mejorar las cosas. Ya viendo clases, pues ya mejora uno mucho. Pues esperamos que ese sea un futuro para mí. Y a la gente, justamente, que todavía recuerda al galante de la empresa mexicana de lucha libre, a Robotman, a todos sus aficionados que llegaron a verlo en las arenas, ¿qué les diría? Pues que muchas gracias por recordarme, les mando un saludo, un abrazo y pues que todavía estamos aquí vivitos y coleando, porque cuántos compañeros no se fueron, más jóvenes que yo, realmente más jóvenes, pues desgraciadamente la enfermedad o este mal se los llevó y pues la verdad aquí estamos, les mando un saludo y estamos aquí en pie de guerra. Y pues mándanos un saludito, otro más, justamente para nuestros seguidores en Lucha Libre, el arte de Gotch. Y bueno, si quiere mandarle en especial a alguien, a algún compañero, adelante. Bueno, pues un gracias por la invitación a... ¿Cómo se llama? Lucha Libre, el arte de Gotch. Lucha Libre, el arte de Gotch. Aquí estamos para servirles. Pues un saludo a mi compadre El Sicario, al Ángelus, pues a todos mis compañeros que... Porque pues los que más convivía era con Ace Killer, con El Bravo, con El Murciélago, con El Antifaz, que todo fui a verlo hasta que falleciera su casa. Martín Barrón, que en paz descanse. Martín Barrón, a mi papá Herodes, que era mi segundo papá, también lo fui a visitar y pues se adelantó. Un saludo también a Pentagón, al Mosco de la Merced, a toda la banda, ¿no? Y bueno, pues obviamente si hay otra oportunidad, pues podremos regresar justamente a leerle lo que la gente le escribió al Galante. Cuando gusten, aquí estamos para servirles. Aquí está su casa, aquí en la Colonia Guerrero. Estamos para servirles. Un saludo. Un gusto verlo y pues muchas gracias. De nada, aquí estamos.